La verdad que venimos trabajando en conjunto con la Dirección de Cultura y vamos moviendo por distintos lugares del Partido de Patagones, distintas actividades. Hoy nos toca viajar a la localidad de San Blas, donde se va a realizar la jornada recreativa, tanto con algunas clases de pintura y recreación para los chicos de parte del área cultural, así como actividades deportivas también en un espacio cerrado, también teniendo en cuenta esto que vos decías, viste, que en esta época con el frío hay que buscar espacios que estén aptos para poder estar con los chicos en un lugar calentito y que puedan pasar una tarde amigable y convivir entre los chicos, en este caso, de la localidad de San Blas, que tengan una actividad en vacaciones de invierno, como ya han tenido la semana anterior, y bueno, esta semana también cuentan con una actividad promocionada y acompañada de las distintas direcciones de la Secretaría de Desarrollo y Producción, ¿verdad? Bien, consultarte acerca de la agenda, cómo continúa, porque entiendo que todavía queda una semana larga de vacaciones y a su vez después reinicio de actividades, ¿no? Claro, nosotros esta semana, hoy justamente también en horario de la tarde, hay una proyección de película en el club Villa Lynch, también para los chicos acá de Patagones, que tuvimos el lunes pasado y estamos otra vez este lunes. El lunes pasado fueron cuentacuentos y actividades deportivas y recreativas, y hoy toca la proyección de una película también para que los chicos compartan ahí un poco. Después nos vamos al interior para San Blas también, por eso nos dividimos en grupos, viste, para trabajar y poder llegar a todos lados. Y en la semana vamos a hacer también lo que es Struder, Villalonga, Pradere, todo con un día definido, y el viernes terminamos también acá en Carmen de Patagones, en el Club La Loma, haciendo lo mismo que en Villa Lynch. Lo que pasa es que vamos sectorizando la ciudad y los barrios para que se junten en un solo lugar y que puedan compartir una tarde de actividades, en este caso la proyección de una película, que me parece interesante, teniendo a los chicos ahí disfrutando en las tardes frescas que nos tocan, un rato para distraerse también y tener a los padres un poco más tranquilos porque saben que los chicos tienen algo para hacer. Me parece interesante, y ya proyectando también lo que es el Día del Niño y distintas actividades que se vienen. Como vos bien decías, el día sábado terminamos la etapa local completa de torneos bonaerenses, y ahora pensando en todo lo que es el mes de agosto y el principio de septiembre, que va a ser la etapa regional, la cual nos tiene como protagonista al Partido Patagones, organizando muchas de esas etapas regionales, donde vamos a tener la visita de los municipios que integran la región, que va a ser Montehermoso, Rosales, Bahía Blanca y Villarino. Van a venir a competir en distintas disciplinas acá al Partido Patagones, que eso nos pone muy contentos, y nada, nosotros apostamos siempre a que los deportes colectivos se definan acá en Patagones, porque es una de las, son las disciplinas en cuanto a Patagones siempre fue muy fuerte. Entonces hacer de local en el regional con esas actividades nos hace muy bien también. Bien, consultarte, seguramente van a continuar algunos de los deportes que se estuvieron dando durante la primera mitad del año. Si se suma algo nuevo, ¿qué hay para la grilla, para la gente que cuando vuelva a vacaciones? Nosotros ahora lo que estamos haciendo es tratar de acompañar a las distintas instituciones que están en necesidad de alguna actividad, y nos han solicitado algunas disciplinas en algunos barrios nuevos. Entonces volvemos a apostar, no sé si ampliar la cantidad de disciplinas debido a que son un montón, pero por ahí ofrecer más horarios en distintos barrios, que es lo que hemos logrado a través de distintas reuniones con distintos presidentes de clubes que nos han pedido el acompañamiento y que nos han pedido alguna actividad en específico para el barrio. Entonces estamos trabajando en lo que es el cronograma de lo que va a ser la segunda mitad del año después de las vacaciones, y arrancar con todo ya el lunes 4 de agosto, arrancar teniendo territorio con esas actividades en los distintos barrios. Pero en cuanto a sumar actividades, me parece que por el momento, más allá de que la última fue futsal para chicos, por ahora una nueva actividad todavía no, pero estamos proyectando dos escuelas nuevas con idea de llevarlo con seriedad adelante y que pueda mantenerse en el tiempo, más que nada, porque por ahí vos apostás a un proyecto y por ahí no tiene la repercusión que tiene y no se puede mantener por sí solo la disciplina. Entonces cada paso que damos con respecto a una nueva actividad tratamos de que sea una necesidad del barrio o del pueblo de Patagones que lo necesite. No nos gusta abrir actividades por abrir, sino que sea un reclamo de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Bien. Estuvieron de truco en Villalonga. Se estuvo jugando bonaerenses. Sí, qué bueno. La verdad que a nosotros nos hace muy bien también como dirección poder llegar a los pueblos del interior y llevar esta etapa local, hacer viajar a la gente de Patagones, porque creemos que es necesario no solamente que vengan a la ciudad cabecera, sino ir y que tengan alguna etapa local con su familia viéndolo, con sus amigos viéndolo, y eso está buenísimo. Tuvo mucha repercusión en Villalonga lo que era juego de mesa de adultos mayores, porque son juegos muy, ¿cómo te puedo decir? Son muy competitivos, ¿viste? Los juegos de cartas son todos muy competitivos y está bueno que pase y que gane el mejor representante para llevarnos a Mar del Plata. El objetivo siempre es Mar del Plata, pero para llegar a Mar del Plata tenés que ir ganando las etapas que requiere, ¿no? Claro, esto, perdón, bueno, en el marco de los juegos bonaerenses. Claro. Sí. En el marco de los juegos bonaerenses, nosotros lo que hacemos es buscar los mejores representantes del partido, y en eso estamos, bajo una competencia sana, amigable, y compartiendo momentos que después son temas de conversación en la familia, ¿verdad? Porque dicen, no, porque jugamos contra los de Villalonga y la verdad que le ganamos, o no, porque jugamos contra los de Patagones y le ganamos, somos los mejores del partido, que también eso aunque no se vea, para la persona que participa está bueno ganar, porque el partido de Patagones es amplio, tiene distintas localidades, y ya ganar la etapa local para una persona de acá, un habitante de Patagones, está bueno. Entonces, que lo puedan hacer y que lo puedan llevar a cabo en las condiciones que están, ¿viste? Con un lugar calentito, con un lugar para compartir, que puedan tomar un mate, que puedan comer una torta frita, una factura, está bueno para los adultos mayores y la verdad que lo disfrutan un montón. Y siempre agradeciendo a las instituciones que nos abren su puerta, en este caso fue en la Casa de la Cultura de Villalonga, que nos ponen a disposición los espacios para poder compartir estos momentos, ¿verdad? Déjame contarle algo de lo que fue ayer el polideportivo, también con la proyección de distintas películas o documentales, como bien hay que llamarlos, que tuvo una concurrencia de más de 1000 chicos que fueron a disfrutar el fin de semana en manera ordenada y manera de disfrutar. De hecho, a lo último habían quedado algunas personas sin poder entrar por el cupo que tiene la Globa, y los chicos se quedaron un rato más, terminaron como a las 9 de la noche, pero pudieron disfrutar de esa función del fondo marino, de la época de los dinosaurios y de las galaxias. La verdad que fue una producción de un evento que fue gratuito, abierto a todo el público. El día no acompañó, pero al ser adentro del polideportivo, que tiene calefacción y que está las condiciones dadas, fue una jornada muy linda, extensa, de las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, teniendo en cuenta que es un espectáculo, un show o un entretenimiento que tiene un costo, si vos lo querés hacer de manera privada, hoy están en Bahía Blanca y cobran 6.300 pesos por cabeza. Y allá nosotros pudimos hacer que más de 1.000 personas pasen por ahí adentro de manera libre y gratuita. La verdad que como municipio tenemos que estar contentos de poder hacer estas cosas y poder poner al alcance de todas las personas por igual a un evento de este tipo, ¿verdad? Un así planetario que nada, móvil, está buenísimo. Perfecto, la verdad que estuvo perfecto y la gente supo esperar su turno, porque como te digo, era por cupos limitados de a 90 y había que esperar por ahí 40 minutos y la gente se quedaba en las tribunas del polideportivo esperando que pase ese tiempo, disfrutando igual con los chicos, que le dimos unas pelotas para que jueguen un rato mientras estaba todo en funcionamiento. Así que nada, se fueron muy contentos. Un gran trabajo de Natalia Grosito, la directora de Cultura, en conjunto con los chicos de deporte que también tuvieron presente ahí para poder llevar a cabo esa larga jornada de trabajo, y a disposición de los chicos, que es lo que por lo que trabajamos, ¿verdad? Por el futuro y acompañar la infancia.